un hombre montañero que me vine a divertir. Ay, perdonan los señores que no los dejé dormir. Hombre, yo por lo que veo, la gente de la ciudad no me dan ni a los tobillos pa' beber y pa' randear. La bota que uso al 40 y al parcar de cuatro hebillas. Por dentro mis pantalones siempre cargo una peinilla. Para alguno que se antoje conocer un montañero, sin corbata, sin zapatos, de carriel y con sombrero. Y tengo mi morenita que la quiero y que la adoro. Y soy un negro picante y tengo tres dientes de oro. Y tengo mi morenita que la quiero y que la adoro. Y soy un negro picante y tengo tres dientes de oro. Perdonan los señores que son pura fantasía, que en la billetera cargan boletas de prendería. Le dicen al cantinero que le sirva una cerveza y se quedan caloreando los taburetes y las mesas. El cantinero esperando que manden a destapar. El señor está esperando un vale para firmar. En cambio yo que soy huasca y me ven muy maltratado, tengo billetes de 100 y de 50 por los lados. Y tengo mi morenita que la quiero y que la adoro. Y soy un negro picante y tengo tres dientes de oro. Y tengo mi morenita que la quiero y que la adoro. Y soy un negro picante y tengo tres dientes de oro. A la parranda no la quisiera dejar. Cuando saco una pareja yo la saco es pa' bailar. La mujer que a mí me quiera tiene que pisar con maña, porque soy muy toma trago y ella verá si se amaña. Y tengo mi morenita que la quiero y que la adoro. Y soy un negro picante y tengo tres dientes de oro.